Todo lo que tú nos das, aparte de edificarnos a nosotros, es para dárselo a otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por nuestra sociedad, te pedimos por nuestro país, específicamente por los que son más cercanos a nosotros, para empezar por casa, nuestras familias, nuestros vecinos, amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, para que podamos transmitirles lo que tú nos has dado, Señor. Padre, ten misericordia de los que no te conocen. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos que sufren y que buscan en tantas cosas el poder estar en paz. El único que da paz eres tú, Señor. Tú nos dijiste que somos tus embajadores. Tú nos dijiste que haríamos obras mayores que las que tú hiciste. Tú nos dijiste que lleváramos adelante el mensaje del Evangelio. Abre nuestros labios. Haz también que nuestra vida hable. Para eso, Señor, haznos íntegros. Santifícanos. Que seamos, Señor, dignos representantes de ser llamados cristianos y que no sea un adjetivo que no tiene sabor a nada. Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Ponemos a todos nuestros familiares, conocidos, amigos delante de ti, Señor. Oramos por ellos en este día. Pedimos que tú los liberes al que debas liberar, que tú rompas las cadenas de aquellos que están atados, que tú, Señor, les botes su orgullo, sus prejuicios. Nosotros mismos hemos sido a lo mejor el principal impedimento para que muchos de ellos lleguen a ti, pero tú rompe todo y que te puedan ver a ti, Señor. Que te puedan ver a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta noche. Y ayúdanos a nosotros para poder, una vez más digo, ser dignos representantes tuyos, Señor. Que tú seas el que viva en nosotros. Que podamos decir como el apóstol Pablo que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Y que lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la gloria del Hijo de Dios. Danos la gracia, Señor, para poder hablar de ti, Señor, y para que muchos te conozcan. Te adoramos, Señor, y te alabamos en este día. Pueden venir los músicos para terminar, hermanos, los cantantes. Adore al Señor, hermano. Adore al Señor.